Bienvenidos y bien llegados seáis, amigos, a una noche de lunes de este mes de agosto. Bien llegados al temible o a la temible noche del hombre lobo. Iniciamos y lo hemos hecho con el sonido Anitech, Festeady, en esto, en la noche, en la del lobo. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡La noche del hombre lobo! Hoy tendremos un programa con varios estilos musicales, variados y mezclados, como un popurrí musical veraniego. El hombre lobo no engaña, amigo. En todo caso, muerde. Aunque su mordedura es musical, sin más problemas. Sonido Framlec, Epic. En la noche del lobo. La noche del hombre lobo. We'll be right back. hombre lobo impulsa su mala fama hacia lagunas musicales productivas bajo Creative Commons. Jazz de última generación con Abstract, Fallout. A la noche. Olvídate del resto y sobre todo de la tele. Tira el mando. Aprovecha tus noches veraniegas con el hombre lobo. Casting the shadow of love inspired from a youth. Marie some call her, but to me she was the first lady of truth. She gave a few joyful moments. Cold hearts of a many lonely men. I thought it to be a blessing. Still others thought it to be a sin. Marie was young, firm and lush, appetizing, appealing, and desiring to touch. Charity advisors and tight pocket misers lost their compromising composure. Just for a glance, they paid for the chance for a few moments exposure. Lonely, cold, empty-hearted men cherish the thought of Marie's blessing. Still, they call it sin. Sentimientos del licántropo. Sus hormonas sobresalen por encima de las estrellas. Al tanto amigo con las esquinas, nunca se sabe. Sonido Tristan D, Lady of Wrath, la noche del lobo. No te dejes avasallar, compañero. We'll be right back. dando rienda suelta a los sonidos Creative Commons. Esta es nuestra meta, nuestro lugar. Anitec, Halitosis, otro tema que he discurrido dentro de esta noche del Hombre Lobo. Y como no, también paso a la palabra hablada. Nos permitimos recoger el resumen de algunos trabajos y datos relativos a los rap, allá voy, solo así sé quién soy. De 24 horas todas te las doy. Me gustas más que Playboy. ¿Qué haces hoy? Si no te escucho es que estoy con Barry White. Es lo que hay, tu sabor está guay. Te escribo este poema uno más. Ay, ya lo hizo Common en I Used to Love Her. Así que no fingiré que eres una mujer. Tú eres mi alma, algo más metafísico. Una relación entre el peligro y el civismo. En principio ilógico, a ojos ajenos hasta poco ético. Como un coma etílico. Estoy bien porque bien me encuentro con esto. Soltando en el cuadrilátero, cates honestos. Sin manos, a pelo, estoy suelto. Son mis trazos largos cual camino de Santiago. Por ponerme esta base que abrí, yo lo hago. R.A.P. Este es el rap, yo. Deja que te sienta. Ahora el rap, yo. R.A.P. Eso es lo que sale dentro, señores. R.A.P. Rap, allá voy, hasta hoy sé quién soy. Rest in peace, dila, perdón, era un skit. Y me cuadro aquí, sigo hablando de ti y de mí. En fin, ya sabes, no soy un mártir. A la mierda todo, si estás tú, mi amada música. Hasta el extremo de que tú me alimentes. Tan importante como el agua. Principio de vida, la versión larga en el foco de Lía está vigilándote. Déjate querer, pues solo se admiten supervivientes. No son mis reglas, no es mi academia. Tenía a quien quería, no la eliges tú, te elige ella. Creo que antes dije que no hablaba de una fémina. Supongo que me lío y por lo tanto te lías. Nostalgia a millones de momentos juntos. Solos tú y yo, Carmelo y el rap, love. El rap de Carmelo Rap. Si sufres, escucha al lobo, amigo. Sé bueno, amigo de tus amigos y de tus amigas. Sé bueno, amigo. Escucha al lobo. We're going to do now something that has nothing to do with an arranged piece of music or a setup so far as our attitude is concerned. And while the cats all get together here, we're gonna not discuss it, we're just gonna look at each other and say, yeah, it's like Stanislavski preparation. Check semi-fool. never see me. Him look not, him look so. I could see him was in doubt, but I was sitting down in the street, picking out last week from out of it. Him never understand, say I never have no plan. So him start to run, and I can't lick him down. Man, he's long, long time a stump on the wall. I watch him, I watch me, watch my body. Con un gran impulso bailable, Tristan D. Watch Me. La noche del hombre lobo, sonidos que suenan bajo Creative Commons. Música libre para artistas libres. Música libre para mentes libres. Sonidos que bailan cerca tú y yo, con el aliento del lobo. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA? Los impuestos. Que no tendremos ni para turrones estas navidades. Pero es igual. Es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. Oh, you have to do. otro tema que transcurre en esta hora y pico, en esta noche del hombre lobo. Pete Rosas, Never the Same. Nuevas en mi chistera, latigazos que como gatillazos son dolorosos. Y es que quiero y no puedes, de la hacienda al manda más. Todavía está ágil cual cervatillo, observatillo, cegador brillo. Te dejaré después pa' tus restos un rastrillo. Es un ensayo más que callo, garantizando sartén por el mango. Buscar tu paraíso mental al son del vudú de D'Angelo. Congélalos, un clásico de Handoko. No cimiento al margen, MCs no pueden, me siento arrogante. Aíslate de mi voltaje o harás que el diferencial se salte. Ame esta mierda como a la vieja antes de conocerla. Presiona al hombre que viene con el vientre doloroso de agujetas por la danza y no se cansa de escuchar a Pep Love, el manipulador del tempo. Trae teorías avanzadas del futuro de la métrica. Metrical, metrical. Medidas musicales, metrical. Otra vez ahí estuvo Carmelo Rap en la noche del hombre lobo. Bendito sea su alma que brilla por la noche como sus dientes estremecedores en las esquinas. Shake it down, bye bye. shake it down, bye bye. I'm waiting for stars to fall that carry my wishes home. I'm waiting for you. Shake it down, bye bye. Shake it down, bye bye. Shake it down, bye bye. Shake it down, bye bye. Shake it down, bye bye. Shake it down, bye bye. Shake it down, bye bye. Shake it down, bye bye. Shake it down, bye bye. So. For you, so, I'm waiting for you, so, I'm waiting for you. Como una montaña rusa musical, con sus subidas y bajadas, sus pretéritos imperfectos, plus cuan perfectos. Sonidos Zoya, Stars, las estrellas musicales del hombre lobo, vibrando en esta noche de agosto calurosa, en este lunes maldito. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche del Hombre Lobo. We'll be right back. Alimenta tu cerebro con la música del hombre lobo. Hellenic, I kill you with a smile. Ríete con nosotros. Olvídate de la caja tonta, no te dejes comer el cerebro, amigo. Disfruta y navega con los buenos sonidos Creative Commons del hombre lobo. ¡Qué resfriado llevo! ¡Un resfriado de muerte! Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. Again, and I miss the smell of your skin. I'd like to hide my face in your arms, and this is the mood I'm in. Again, I miss the smell of your skin. Like to hide my face in your arms, and this is the mood I'm in. This is the mood. On your ride, take me on your ride through your day. Make me understand. Let me know your favorite things and take me by the hand. This is the mood I'm in. Mood I'm in. This is. Arms. This is the mood I'm in. Take me on your ride. Take me through your day. Make me understand and let me know the things you love. Take me by your hand. Take me on your ride. Take me through your day. Make me understand. We'll be right back. Disfruta con el hombre lobo. Si las has terminado, lo siento, compañero. Queridos hermanos, olvidaos del pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook y venid todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, a la noche del hombre lobo, a la noche del hombre lobo. Ay, la noche del hombre lobo. A partir de estos instantes y hasta el final del programa, lo que nos queda del, daremos un repaso a lo último en dub que circula por la red. Empezamos con el último release de Idologic, Dub Salon, Twisted Dub. A disfrutarlo, amigos. We'll be right back. J'adore La Noche del Hombre Lobo. Sentimiento es sano, siempre y cuando hayas hecho algo malo, ¿eh? Redemption, se llama Sweet Treat. Ahí estamos en esta última recta, en la recta final del Hombre Lobo con el mejor sonido dub. Descendientes africanos, sonidos de todo el globo, que la noche que resuena más que nunca en tu cerebro. La noche del hombre lobo. Thank you. Vibraciones musicales con Foxy 8. Susurros musicales en la noche. La noche del hombre lobo. Bien, llevamos ya hora y algo en esta edición de lunes. Una más de la noche. Nos vamos. Hasta una próxima edición. Ya sabes que este programa se repite a lo largo de la semana, a diferentes horarios. Para ello consulta la parrilla de programación de la noche del hombrelobo.org. Nos vemos, compañeros. Hasta la próxima. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.